Colectivo Chalchitlicue. Somos un grupo de personas interesadas en el trabajo comunitario enfocado a la conservación del patrimonio natural y cultural. Fomentamos la creación de espacios de socialización del conocimiento y la participación activa de la población, especialmente de las mujeres, a través de talleres y visitas mediadas. Apelamos a la corresponsabilidad local en la conservación del patrimonio. Para ello buscamos identificar, visibilizar, sensibilizar e informar sobre las problemáticas asociadas a la conservación y preservación del patrimonio vinculado a la Sierra de Santa Catarina, especialmente de la zona ubicada en la Alcaldía Iztapalapa. Taller Aprovechamiento de los Recursos Naturales a través del Huerto Urbano. Fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos locales a través de un proyecto de huerto en casa que muestre de forma práctica, con las categorías de servicios ambientales, los beneficios que podemos obtener y ofrecer a la comunidad con la creación y mantenimiento de un huerto. Aprender sobre los elementos básicos para llevar a cabo un proyecto de huerto en casa, los cuales incluyen planificar y calendarizar un cultivo, conocer los diferentes tipos de sustratos y sus características, planificar la rotación de cultivos, identificar plantas repelentes de plagas, aprender las labores de mantenimiento del huerto, identificar el momento ideal para cosechar, aprender a obtener y conservar semillas, aprender algunas técnicas de conservación de hortalizas. ¿Tienes preguntas relacionadas al taller? Comunícate vía correo electrónico y Facebook.